Beirotcast. El podcast de los chicos y las chicas de la Escuela 24, Distrito 14. La Beiró. Presenta. No me manchen. No me manchen. 18 al 12, 20, 22. La historia argentina contada a través de una pelota de fútbol. Pelota de fútbol. Que no aguanta, quiere ser campeón. Me presento, soy una pelota de fútbol. Sí, sí, escucharon bien, una simple pelota de fútbol. Ah, y de Argentina. En mi país, generaciones tras generaciones juegan y se apasionan por el fútbol. Pero a mí me tocó jugar al Mundial de 78. En ese Mundial he vivido muchas cosas en una misma cancha de fútbol. Algunas felices, otras bastante tristes. Como todos saben, en 1978 ganamos la primera Copa del Mundo. Recuerdo cuando me pusieron en el centro de la cancha para jugar la final contra Holanda. Fue en el estadio de River, que estaba llenísimo. Le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la Nación al capitán Daniel Passarella de la undécima Copa de Fútbol de la Federación Internacional. Sin embargo, ese Mundial tiene un sabor agridulce para mí. A muy pocos metros de esa cancha, mientras se jugaba la final, se secuestraba, torturaba y asesinaba a muchas personas. Aquí presente en este podio, en el estadio de River Plate. Jugaron conmigo, pero en un doble sentido. Me usaron para jugar el Mundial, pero también para ocultar lo que estaban haciendo los militares. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros? Podré ser una pelota de fútbol, pero me doy cuenta de los sentimientos. Vi a muchas personas alegres por la Copa del Mundo, pero en las caras de muchos otros argentinos había miedo, tristeza y sufrimiento. Cuando se la llevaron, mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Hubo también muchas caras que lamentablemente no pude ver. No pude ver. A partir de este momento, la difusión de sus respectivos programas. 18 al 12, 20, 22. Fue una producción de los chicos y las chicas de Sexto B, de la Escuela 24, Distrito 14. No aguanta, quiere ser campeón.